Continúan en la sintonía del mundo en nuestra antena. Entramos ya en el tiempo de entrevista con un tema interesante, porque vamos a hablar de la radio y la montaña, concretamente del canal 77 PMR o canal de Radio Montaña. Para que nos amplíe esta información, tenemos ya en el programa Adrián Brito, Eco Alfa 8, Charlie Tango Whisky, al que le damos las gracias por participar en este espacio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Brito, ¿cómo nace este proyecto? Pues nada, este proyecto nace el 1 de enero del año 2014 en el Parque Nacional del Teide, ya que se pierde el triatleta tinerfeño Víctor Tenis. A raíz de ello se forman grupos de búsqueda multidisciplinares formados por Guardia Civil, Ejército de Tierra, Unidad Militar de Emergencia, etcétera, y también muchos montañeros y corredores de la Federación Tinerfeña de Montaña. Se dieron cita hasta 250 personas cada día y su coordinación fue muy complicada. Es decir, para cambios de procedimiento, zonas de búsqueda, etcétera, se necesitaron unos equipos de radio para poder coordinar todo esto. Uh-huh. A raíz de esto, pues la Federación Tinerfeña se dio sus 12 equipos PMR para la coordinación y su éxito fue rotundo. Sobre todo quedó demostrado cuando hubo un problema con uno de los montañeros que colaboraba en la búsqueda, necesitaba ayuda y no tenía cobertura de telefonía móvil y tuvo que pedir auxilio a través de esta radio. Enseguida el helicóptero del gobierno de Canarias accedió rápidamente y el problema fue resuelto sin más problemas. ¿Por qué PMR? Pues utilizamos PMR realmente porque es una iniciativa libre. Son unos equipos económicos y son accesibles para todo el mundo. Cualquier persona puede acceder a ella, ya que no solo lo utilizan los radioaficionados, sino cualquier persona que va a la montaña. ¿Qué es? ¿PMR Canal 77 o Canal 7.7? Sí, el PMR, la iniciativa PMR Canal 77 lo que pretende es que cualquier persona que va a la montaña lleve uno de estos pequeños equipos que trabajan en la banda de frecuencia de 446 MHz de UHF y la iniciativa consta de tres premisas. La primera es coordinarse dentro del mismo grupo de montaña, es decir, cuando vamos con un grupo por el monte, pues el primero pueda contactar con el último, porque muchas veces este grupo se parte, ya que los de adelante van muy rápido, los de atrás van un poco más lento, pues poder ir comunicándose adelante atrás. En escalada también permite la comunicación entre el primero y el segundo de la cordada, y en descenso de barrancos pues podría permitir saber cuándo está la cuerda libre o no. La segunda de estas premisas sería prestar ayuda o recibir ayuda de otros grupos de montaña que están a los alrededores nuestros. Y por último, podríamos comunicarnos directamente con los grupos de rescate en montaña si estos llevaran estos equipos. Casualmente en Canarias tenemos a la Guardia Civil de Montaña que ya dispone de estos equipos y ya lo están utilizando habitualmente. ¿Qué modalidades se utilizan en las comunicaciones? Pues tenemos varias modalidades. Nosotros lo hemos llamado, pues, por ejemplo, uno es el modo cordada, que significaría el modo de contacto entre el propio grupo de montaña para poder coordinarse entre sí. El modo contacto, como contábamos hace un momentito, permitiría hablar con otros grupos de montaña que se encuentran a los alrededores para poder comunicar incidencias, etcétera. El modo info sería emitir cualquier incidencia que tengamos o cambios de meteorología o estado de la subida sin necesitar una respuesta o un feedback de esta información. Y después tendríamos el modo enlace. Como esta iniciativa está destinada, pues, enfocada a temas de emergencia, quizás una persona que se encuentre en un apuro y no pueda contactar con los medios de salvamento, pero porque a lo mejor no hay cobertura de telefonía móvil, sí podría contactar con otros montañeros en los alrededores que le podrían hacer de enlace con los medios de emergencia. ¿El vocabulario es diferente a los que utilizamos los radioaficionados? El vocabulario, al ser una iniciativa libre, el vocabulario pues no está establecido y hay mucha gente pues que utiliza y habla como si estuviera hablando con cualquier persona normal y corriente. Desde la iniciativa Canal 77 sí recomendamos un vocabulario que es muy habitual para los radioaficionados, como puede ser el afirmativo Sierra, el negativo November, el código Q o el código ICAO para deletrearlo. No lo obligamos, pero sí lo recomendamos. El alcance de un PMR es más bien corto porque no se utilizan repetidores. Así es. El alcance en primer momento puede parecer bastante corto. Bueno, nosotros radioaficionados estamos acostumbrados a alcances mucho mayores, en otras bandas, VHF, HF, pero bueno, la iniciativa lo que pretende es que cuanta más gente haya en la montaña con estos equipos, crearemos una red de contactos mayor y podremos llegar más lejos. Nosotros decimos a la gente, para que lo entienda bien, a la gente que no es radioaficionado, que tenemos un alcance visual. Esto quiere decir que si nuestro destinatario está en nuestro campo de visión, podremos comunicar con él. Los distintos ejemplos de comunicación en PMR, pues en ciudad entre edificios podremos alcanzar unos 500 metros, en arbolado hasta un kilómetro y medio, y desde lo alto de las montañas más de 10 kilómetros sin problema. Solo puntualizar que, bueno, como dependemos de propagación también, hay un récord de 1.611 kilómetros y el contacto se hizo desde Canarias y Portugal, con dos equipos PMR en UHF, con medio vatio y con las antenas de los propios equipos. ¿Qué entidades están en este proyecto? Pues la verdad que estamos muy contentos porque nos han escrito desde todas las partes de España, muchas organizaciones de protección civil se han unido, se unen simplemente comprando estos equipos y manteniéndose a la escucha cuando están realizando actividades en montaña o están en la cercanía. También nos han escrito mucha gente, muchos montañeros que ya se han unido, y sobre todo pues citar también que desde en Italia hay otra iniciativa muy parecida a esta, no utilizan el mismo canal, pero ya utilizan otro canal, el canal 816, pero que están unidos hace bastante tiempo, y en Francia ahora mismo se acaba de unir y comparten el mismo canal, canal 77. Las entidades son muchísimas, y la verdad que es agradecerles a ellos, porque sobre todo cuantos más estemos en radio escuchando, pues mejor. ¿Esta iniciativa tiene vínculo con alguna federación de montañismo? Desde un principio la Federación Tinerfeña de Montañismo, ya que de todo esto surgió en el Parque Nacional del Teide en Tenerife, apoyó esta iniciativa fuertemente. Asimismo, la Federación Madrileña de Montaña mandó a todos sus federados hace pocos meses toda esta información, y estamos en vías de trámites para que la Federación Española también apoye esta iniciativa. ¿Hay alguna asociación o grupo para poder tener más información del tema? Sí, tenemos un grupo en Facebook, también tenemos una cuenta de Twitter donde vamos añadiendo toda la información nueva que va sucediendo, y además donde la gente participa mandando sus fotos y sus comentarios. ¿Alguna página web tendréis por ahí, no? Sí, también tenemos toda la información de esta iniciativa en www.canal77pmr.com. Adrián, ¿quiere añadir alguna cosa más que no te hayamos preguntado, por si que tú lo creas interesante? Nada, comentar a todos los radioaficionados que están invitados a ponerse a la escucha en este canal, y cuando salgan a la montaña, pues recordar llevar el canal 7 con el subtono 7 conectado, en modo recepción, estar a pendientes por si algún montañero necesitara alguna ayuda, o si llegado el caso lo necesitamos, pues también solicitarlo. Y nada, hacer difusión entre todos los radioaficionados de esta iniciativa. Adrián Brito, Eco Alfa 8, Charlie Tango Whisky, que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio. Muchas gracias. A ti.